cambiarás de cara, pintarás tu pelo, pero nunca dejarás de ser aquella. Cuando desde niños nos dimos cariño, cuando esperaba que salieras de la escuela, los tiempos pasaron y en la adolescencia todavía me querías, vida mía. Mas después cambiaste, te volviste bella y tus sentimientos fueron diferentes, fueron diferentes a la niña bella. Aquella.